Buenas tardes, comienza aquí el programa Relieves. En una tarde que nos quiere acompañar el sol, aquí estamos como cada jueves. Hoy día 10 de diciembre del 2015. Os va a acompañar quien os habla, Pilar. Y desde aquí os vamos a acompañar en esta tarde de jueves, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también aquí en Radio Crash. Estamos en los estudios de dicha radio, aquí en el 105 FM Radio Crash. Bueno, según se va desarrollando el programa y la tarde, os vamos desvelando los contenidos de hoy. Hablaremos de exposiciones, de cine, algo de cine, entre otras cosas. Y viajaremos con Fernando Guerra a Es una incógnita de momento, ya nos la desvelará. Y hablaremos también con Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón y nos hablará de la final del torneo de ajedrez. Y eso y alguna cosa más va a conformar el programa por hoy. Los pasados días hubo un concierto en París, en la sala Bataclan, donde participó U2, entre otros, y Patti Smith. Con ese tema, con esa canción de El Pueblo Tiene el Poder. esos escuchamos a U2 y Patti Smith en El pueblo tiene el poder. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pasado día 8, hace dos días concretamente, bueno, pues 35 años ya de que han pasado sin John Lennon, pero tenemos su legado, que es su música. Frases, una de ellas que a menudo la recuerdo: la vida es aquello que te va pasando o sucediendo mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y también decía: soñemos con la paz. Vamos a escuchar a John Lennon. Imagine there's no soñemos, soñemos con la paz, como decía John Lennon. Y hoy más que nunca. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora llega el espacio de Fernando Guerra. Hoy viajamos a... Buenas tardes, hoy viajamos, Fernando. Muy lejos, hoy viajamos a Málaga. Ajá, adelante. A Málaga. Adelante, cuando quieras. Bueno, pues en Málaga, bueno, cuando uno habla de Málaga, siempre se imagina dos tipos de atmósferas, dos tipos de paisajes, dos tipos de panorámicas, dos cuadros diferentes. Uno es el famoso del interior, de la sierra. Entonces uno se imagina al Tempranillo o a Curro Jiménez corriendo a caballo por la serranía de Ronda. De Ronda, que es fantástica, yo la conozco muy bien esa zona. Pero no vamos a ir a Ronda. Porque ajá. Ronda quedamos en ni que este espacio vale. ni a Grazalema tampoco, porque este programa y este espacio quedamos en que era para sitios inverosímiles que no son los habituales ni los conocidos. Ajá. Y tampoco vamos a ir a Antequera, ni tampoco vamos a ir a Grazalema, ni vamos a ir a Estepona, ni a Mijas, que es los que conoce la mayor parte de la gente, ni a... Bueno, hay muchos sitios, pero vamos por supuesto, a ir... Pero bueno, Grazalema no creas que lo conoce todo el mundo, que está ahí arriba, en plena serranía. Bueno, sigue, no te quiero interrumpir. No, que es muy recomendable Grazalema. Grazalema es posiblemente uno de mis lugares favoritos, que están a 5 o 6 kilómetros de la costa, pero subiendo, y tiene una luz especial. Pero mira, en otro programa vamos a hablar de Grazalema. De Grazalema, donde viven muchos ingleses hippies, y donde yo trabé amistad con una chica que tenía un jersey hecho todo con 1000 botones cosidos en el jersey. Pero bueno, yo no iba a hablar de Grazalema, ni de su vino. Ni de su empedrado, ni del único sitio en el que hacen una especie de melaza de miel sacada de azúcar de caña con un ingenio, se llama así, de una fábrica inglesa. Pero yo no quería hablar de Grazalema. Bueno, pues no hablamos de Grazalema. Lo dejamos. Es que, claro, me cogiste por Grazalema, que yo estoy enamorado de Grazalema. También yo. Pero quizás si digo Cabo Pinos, no le dice nada a nadie. Bueno, pues Cabo Pinos está al lado de Marbella, pero al lado, a 3 kilómetros de Marbella. A 3 kilómetros al este de Marbella, y es una especie de reserva protegida de pinares, con unas dunas, con una playa larga, nudista. Bueno, es que es nudista y es de todo, porque es tan larga que allí tienen cabida los textiles, que se ponen pues más cerca del camping, lo más cercano al aparcamiento. Luego las familias, un poco hacia la mitad. Luego las parejas que hacen nudismo, más las parejas heterosexuales. Y luego al final del todo, en el otro lado, una especie de rambla de río seco, no hay agua, las parejas homosexuales. Bueno, pero y detrás hay unas dunas y detrás hay unos pinares, y yo he visto allí, ¿qué fue lo que vi el otro día? Conejos ahí de campo, conejos de monte, pero hay ardillas, porque hay piñones en los pinares. Hay un precioso, que yo vi también, un lagarto de un verde esmeralda lujurioso. Y luego ese mar, lo que pasa es que me bañé hace nada, 15 días apenas, con un problema, y es que me picó una medusa, porque el agua está tan caliente que todavía hay medusas en pleno mes de diciembre. Limpia, Cabo Pinos, pues nada, entre Estepona y Málaga, a 5 kilómetros de Marbella. y es reserva nacional integral. Entonces, bueno, ahora el coche, que el problema es dejar el coche, porque claro, no está masificado y no está condicionado como para dejar muchos coches, entonces hay que dejarlos donde libremente pueda uno. Pero si alguien se acerca por la provincia de Málaga y visita Grazalema y Ronda y todos esos sitios, que no deje de visitar, si le gusta la naturaleza en estado puro, en una provincia que está masacrada, por no decir demacrada, en la costa, por la intervención, porque está ya echada a perder, todos lo saben, ya si hablamos de Torremolinos, o hablamos de Fuengirola, o hablamos de Puerto Banús, o la misma Marbella, todo eso, pues que se acuerde de Cabo Pinos, porque va a llevar una sorpresa muy agradable. Ajá. Bueno, ¿qué pues pasó? Yo creo que con eso ya está todo dicho. Muy bien, muy bien. Pues nada, dejamos Grazalema para otro día. Bueno, podemos aprovechar si hay tiempo, ¿eh? Bueno, Grazalema, como quieras. Pues mira, en el mismo día se puede hacer las dos cosas. Se puede estar por la mañana temprano. Yo además estas playas siempre las recomiendo que vaya la gente vaya a primera hora. Porque a primera hora la luz es diferente y no te acoquina la fuerza del sol y ves los matices. Cuando hay mucho sol todo queda deslumbrado y entonces no se perciben matices, pero cuando hay poco sol a primera hora de la mañana y es como si el día estuviese nuevo, de hecho lo está, y bañarse desnudo en una playa de esas pues es un placer, y comer, y luego por ejemplo se puede subir después de comer a Grazalema, que está relativamente cerca, que está, ya digo, a 5 kilómetros al interior, subiendo una carretería, porque estamos en Gijón, pues como si subiésemos a la Providencia, más o menos. Y entonces está en medio de una colina, con unas casas blancas de tejado plano, un poco de estilo hippie o ibicenco, y bueno, tienen unas pequeñas tiendas. La verdad es que está un poco masificado ahora por el turismo, porque las callejuelas, pues de adoquín, pues no se permite la circulación, y es difícil de explicar, porque es que hay que verlo y vivirlo, y callejear por esas calles empedradas, protegiéndose del sol, y es curioso, tanto pega el sol, que lo típico de Grazalema, además de un vino de moscatel densísimo, muy denso, es una especie de guindilla que hacen, una especie de chiles, es una guindilla picantísima, que las ponen a secar en los tejados de las casas, y que eso luego es de lo más picante que se puede uno encontrar en la gastronomía. Ajá. Bueno, pues nada, te emplazamos otra vez para el próximo jueves. Perfecto. De acuerdo, jueves, Fernando. Estaremos otra vez contando alguna historia de esa maravillosa España que yo no quiero nunca dejar de reivindicar como lugar común, no solamente todos los españoles, sino de 60 millones de turistas que vienen cada año a disfrutar de lo que tenemos y a sufrir lo que padecemos. Eso. Porque de todo hay en esta nuestra piel de toro. De todo. Y para que sirva también para que la gente reflexione sobre los nacionalismos, que se curan viajando. Eso. Bueno, porque hay que ser ciudadano del mundo. Vale, un saludo y seguimos hablando. De acuerdo. Hasta ahora. Los siguientes. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Thank you. seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a hablaros ahora de exposiciones. Nos vamos al Centro Cultural Antiguo Instituto, allí en la calle Jovellanos. Con esta música que nos transporta a Nepal, la música tradicional de Nepal, vamos a hablaros de una exposición bajo el título El papel de la mujer en la reconstrucción de Nepal. Y la mujer nepalí está reconstruyendo el país, bueno, pues desescombrando, y es la protagonista de esta exposición, que se conforma en unas fotografías que nos va mostrando cuál es su situación en estos momentos después del terremoto de abril del 2015. Y estuvimos con el presidente de la Fundación DAF, Armando Menéndez Suárez, y él nos habló de lo que están haciendo en ese país y de todo, bueno, pues lo que se está reconstruyendo. Y él nos habla y lo explica muy bien de cuál es la situación en Nepal en estos momentos. Estamos con Armando Menéndez Suárez, presidente de la Fundación DAF, y aquí en el antiguo instituto, que bueno, pues ha conformado una exposición donde se destaca el papel de la mujer en Nepal en estos momentos. Es la protagonista de esa reconstrucción desde el terremoto en abril del 2015. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, la exposición tiene dos vertientes. Por una parte, denunciamos la esclavitud de la mujer en países como India y Nepal. Es, diríamos, una parte muy importante esa denuncia, porque la situación que están viviendo desde niñas, la esclavitud, la venta, el tráfico de niñas que pasan de Nepal a India a través de los traficantes de seres humanos, es algo realmente horrible y detestable y que hay que denunciar. Y otra parte también muy importante de la exposición es un homenaje a la mujer nepalí, que es la protagonista no solamente de la reconstrucción del país, sino también es la protagonista del cambio social y cultural de países, sobre todo Nepal. Iba a decir India también, sí, pero sobre todo de Nepal, ¿no? Sí, de ese país del Himalaya. Sí. Entonces, el que se acerque a la exposición en el antiguo instituto de Gijón, del Centro de Cultura del Antiguo Instituto, va a ver el contraste en las mujeres nepalíes que están trabajando en el campo, en el hogar, en la reconstrucción, quitando escombros con trabajos pesadísimos que aquí se exponen gráficamente muy bien, sino también va a haber la transición de esa mujer sometida no solamente a la cultura y a la religión, sino a sus códigos familiares, esa transición a la mujer moderna, a la mujer que ya está viendo en Occidente un cambio, y ese cambio nosotros estamos ayudando a que se produzca a través de la formación, creando becas para niñas y otras ayudas, como también hicimos en Bombay, en India. Sí, porque bueno, ya esa parte de recoger escombros, y limpiar, bueno, el país en este momento, también, bueno, desarrollan labores en el campo y no dejan sus labores habituales. ¿Esto quiere decir que son ellas nada más las que desescombran o no? ¿Ellos también? Diríamos que una parte durísima, que es el cargar los ladrillos, que aquí tenemos dos ladrillos para que la gente vea de qué se trata, son dos ladrillos que pesan cada uno casi 3 kilos y pueden llevar hasta 30 o 40 colgados de la frente con unas canastas especiales típicas de la zona. Ese trabajo tan duro que lo están desarrollando ellas de 8 o 10 horas diarias, luego todavía sacan tiempo para la casa, para los arrozales, para mil cosas. Los hombres colaboran muy poco, por lo menos nosotros podemos decir que vimos a muy pocos hombres trabajar en eso. ¿Hacen otras cosas en cuanto a desescombro? Sí, manejan maquinaria, manejan excavadoras, manejan martillos neumáticos, que diríamos que es mucho menos duro y mucho menos pesado que lo que es el desescombro, ladrillo a ladrillo, transportarlo kilómetros colgados de la frente, esos 40 kilos o más, y luego apilarlos otra vez en explanadas para ser reutilizados a posteriori. Entonces, si la pregunta la podemos concretar en ¿es más duro el trabajo de la mujer que el del hombre en el desescombro? Es bastante más duro. Sí, por supuesto. Bueno, a la vista está en esta serie de fotografías, que es una exposición espléndida y que nos va, ¿no?, mostrando lo que están viviendo verdaderamente allí en ese país. ¿Y cómo está con referencia a la vivienda? Bueno, a las viviendas que son más bien en tiendas, donde están viviendo actualmente. Pero ¿cómo está ese tema y también la sanidad? Si nos puede explicar un poco. Sí. Las aldeas, muchas aldeas quedaron derruidas en un porcentaje muy alto, hasta incluso del 90%. En la aldea donde nosotros actuamos, que se llama Kokana, en el valle de Katmandú, en una zona que se llama Lalitpur, ahí podemos decir que quedaron un 10% de casas en pie. El resto son escombros. El problema es, primero, no hay donde cobijarse, pero tampoco donde construir viviendas nuevas, porque están ocupadas por los escombros, que se van retirando muy poco a poco, primero porque lo hacen a mano las mujeres y segundo porque debajo tienen sus enseres, tienen cosas, no lo pueden hacer máquinas, porque destruirían lo poco que puedan salvar, hasta incluso restos humanos que pudiesen quedar debajo de las ruinas, que se calcula que todavía quedan muchas personas, cadáveres, atrapados, por lo menos en la última vez que nosotros estuvimos ahí en julio. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una serie de refugios vivienda con chapa y tubo de acero. Hicimos unos módulos parecidos a, los llamamos modelos cuencas, porque nos evoca un poco las galerías de la mina. Eso sirve para que estén protegidos de la intemperie, de la lluvia monzónica, del frío que llegará, y también de posibles impactos de ladrillos que siguen cayendo de los edificios próximos, porque, como dije antes, no hay espacio para construir. Hay que aprovechar los pequeños huecos que quedaron entre los edificios. Otros tienen menos suerte y, en vez de tener esas chapas, que nosotros hicimos unas 200 viviendas y letrinas para abastecer, para servicio de esas casas, hicimos 4 letrinas por cada, bueno, diríamos una letrina por cada vivienda. ¿Y el tema del agua? el tema del agua, hicimos uno, compramos unos depósitos de agua potable que se van llenando por cubas que van suministrando, supongo que el ayuntamiento y las autoridades locales. Nosotros lo que les dimos fueron unos depósitos, cada 4 letrinas un depósito de 500 litros. Que sirve para agua sanitaria. Y para agua potable, pues para esas 200 viviendas dimos un depósito de 5.000 litros para agua potable. Con eso, bueno, eso no es nada. En una población de miles de habitantes, lo que hicimos nosotros es ayudar a 200 familias, que es muy poco. Pero bueno, hay más ONGs ahí actuando. Otros les dan tiendas de campaña, de lona, que son menos, son peores porque son peores a la hora de protegerles de la lluvia y de los vientos, y también son peores a la hora de recibir impactos de ladrillos, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, en esos momentos, el tener donde atecharse y pasar la noche es importantísimo. Pero tan importante o más todavía que eso es la dignidad. Y tú verte en la calle, sucio, no tienes donde lavarte porque las tuberías, todas las conducciones de agua quedaron alteradas. Sin poder lavarte, sin poder lavarte los dientes, lavar tu ropa, eso es terrible, ¿no? Lo más básico, hacer tus necesidades por la calle, de repente, ¿no? Acostumbrado a tener tu casa, de repente tienes que hacerlo por las esquinas, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando llegué, la gente, yo les ofrecí llevarles un camión de arroz. Fue lo primero que se me ocurrió para ese pueblo, para comer, y me dijeron que no querían arroz, que querían váteres. Entonces, pues fue lo que les hicimos. Aparte de esas, hicimos letrinas, hicimos muchas letrinas por allí. Está aquí en la exposición y sobre todo en YouTube, en un vídeo, en YouTube lo pueden ver. Si entran en nuestra página, ahí tenemos nosotros. Sí, entras, la página. Sí, es Fundación DAF, todo junto, Fundación DAF, DAF.org. fundaciondaf.org. Ahí van a encontrar, pues, en lo que pone Nepal o en nuestra página de imágenes, pues hay varios vídeos sobre nuestra actuación, sobre nuestro trabajo en India y en Nepal, sobre todo ahora en la ayuda. En YouTube pueden mirar ayuda a las víctimas del terremoto por la Fundación DAF, y ahí también hay un vídeo de media hora donde no solamente hay imágenes del terremoto, sino de nuestro trabajo. Y en el tema de sanidad, que me preguntabas también, Pilar, nosotros estamos cooperando activamente ya desde junio con el Nepal Orthopedic Hospital, que es un hospital ortopédico muy bueno. Muy bueno por la calidad de atención y la calidad humana, muy muy pobre, porque tiene muy pocos recursos, pero yo juzgo, llevo 30 años por el mundo y juzgo un hospital bueno o malo por la calidad de las personas que trabajan en él. Y realmente ese es un hospital buenísimo porque todos los médicos, enfermeras, todo el personal se volcó altruistamente en las víctimas, trabajando muchísimas horas a cambio de nada, con el puro amor que dedican a sus pacientes. Entonces nosotros les hicimos allí pusimos en marcha una unidad de dolor. Nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar con nada, con muy pocos recursos, porque llevamos años en China, en India y en Cuba. En el tercer mundo, en países muy pobres, trabajando con muy pocos recursos y sacando de lo poco muchas cosas, ¿no? Les echamos a andar esa unidad de dolor. Nos apoyó el médico asturiano, un colega mío, el doctor Pedro García, que es un radiólogo. Hicimos una consulta online, un ecodiagnóstico online excepcional. Pudimos hacer muchas cosas con ese ecodiagnóstico guiados por el doctor Pedro García. Y poco más. Luego campamentos por los pueblos, que en esos campamentos lo que hicimos es una selección de enfermos que son quirúrgicos, enfermos que hay que evacuar, enfermos que podemos atender in situ. Bueno, un trabajo de campo como el que hacen también otras muchas ONGs, ¿no? Sí, bueno, una interesantísima exposición que también todos los que os acerquéis aquí tienen unos folletos explicativos que también os podéis hacer socios. Y yo quería brevemente, porque ya van a cerrar aquí, tenemos que marcharnos, unas pinceladas de lo que conforma la fundación. ¿Desde cuándo? Sí. Nosotros empezamos como Asociación de Médicos del Tercer Mundo en el año 94. Ahí nos registramos en el Ministerio del Interior, aquí en España, como Asociación de Médicos del Tercer Mundo, y los primeros años nos dedicamos a la formación continuada de médicos y enfermeras por países muy pobres. Se debe a que en esos países una vez que tú terminas la carrera y te pones a ejercer, sobre todo en el medio rural, es muy difícil conseguir medios para seguir formándose, actualizándose tan importante en sanidad. Viendo esa tremenda dificultad que tenían los médicos de esos países tan pobres, lo que hicimos fue conseguir la bibliografía actualizada, darles acceso a congresos a través de becas, etcétera. Hicimos en Cuba, en la Facultad de Medicina 10 de Octubre de La Habana, una cátedra internacional Bartolomé de las Casas, que yo dirigí durante unos años, y organizamos muchos cursos para médicos rurales, con gran éxito y con participación de médicos españoles que altruistamente viajaron a dar clases y hicieron una aportación a la cultura médica cubana y hispanoamericana grandísima. Luego ya empezamos a hacer asistencia médica directa en India. En el año 2004 hicimos un orfanato hospital en Calcuta, un colegio en Bombay en los años sucesivos, 2005, 2006 y 2007, donde tenemos 600 niños y niñas en régimen de internado hasta los 14 años. Y ya dimos el salto a Nepal, y en Nepal empezamos a trabajar en septiembre del 2014 en creación de pequeñas escuelas dispensarios rurales, y hasta que nos sorprendió el terremoto de abril, tuvimos que suspender esa actividad y empezar a hacer una ayuda directa a las víctimas. O sea que en total llevamos 21 años por el mundo, yo llevo 30, pero ya como asociación 21, y como fundación DAF, llevamos desde el 2004. Ajá, bueno, estaríamos hablando tiempo y tiempo, porque es muy interesante toda esta labor. O sea que os habéis centrado principalmente ahora en Nepal por esto. Bueno, agradecerte mucho tus palabras, y continuaremos charlando en otro momento. Muchísimas gracias a ti, Pilar, y aprovecho la oportunidad que me das para invitar a todo el mundo a que pase por la exposición, por el antiguo instituto de Gijón, en la calle Jovellanos, donde estoy seguro que a nadie dejará esta indiferente esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias por Radio Crash. seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Clang, clang, clang with the chime. Ding, ding, ding with the bell. Zing, zing, zing with my blessing. From the moment I saw you, my bell. Jog, jog, jog with the motor. Bump, bump, bump with the brake. Thump, thump, thump with my heartstring. When he smiled, I could feel the car shake. He tipped his hat and took his seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz with the buzzer. Blah, blah, blah with the wheel. Stop, stop, stop with my heartstring. As he started to roll, then I started to know how it feels when the universe reels. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz with the buzzer. Blop, blop, blop with the wheels. Stop, stop, stop with my heartstring. As he started to leave, I took hold of his feet with my hand. And as if it were planned, he stayed on with me, and it was grand just to stand with his hand holding mine to the end of the line, to the end of the line, to the end of the line, to the end of the line. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y también allí vamos a hablaros de la exposición, de otra exposición en el Centro Cultural Antiguo Instituto. De las... Esta es la música, nos vamos a hablar la música de la película, de una de las películas de Luis Buñuel, que podemos ver la exposición en el antiguo instituto de esas fotografías que hizo en su día, que realizó en México, cuando fue a ver exteriores para 12 de sus películas. Extensa muestra de todas esas fotografías que realizó entonces y que se puede ver hasta enero. Y la exposición México fotografiado por Buñuel, realizada, como os decía ya, bueno, pues realizada conjuntamente por la Filmoteca Española y el Centro Buñuel de Calanda, que se estrenó en el año 2008 y reúne un total de 85 fotos ampliadas a tamaño 53x38 centímetros, claro. Y son fotografías, como os decíamos, pues de escenas rodadas en el mismo lugar de las fotos, para mostrar la similitud entre ambas. Él era muy escrupuloso a la hora de realizar un trabajo y para él era esencial esa minuciosidad con la que trabajaba. Por supuesto, queda reflejada en esa exposición su lo minucioso que era, y queda reflejado y el trabajo extensísimo que hacía antes de realizar una película, de dirigir una película, de hacer una película. Exposición que se estrenó, bueno, se inauguró, queremos decir, durante la 53 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón y organizada por dicho festival, pues se puede ver hasta enero, o sea que todavía tenemos todo este mes de diciembre. Si no habéis ido todavía, ir, es muy interesante. Y se puede ver en la sala 2, en el primer piso del antiguo instituto, y la exposición fotográfica también que os hablábamos de Nepal, la mujer bajo el título La mujer en la reconstrucción de Nepal, está justamente en el hall de la entrada, en el patio. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. seguimos hablando de cine. Bueno, antes hablamos de Buñuel, de sus fotografías. Y ahora queremos felicitar desde aquí a Kirk Douglas. Que ayer cumplió 99 años. Ahí es nada, nacía en Estados Unidos el 9 de diciembre de 1916. Carta a tres mujeres, El ídolo de barro del 49, El trompetista de 1950 y tantas y tantas películas. Camino de la... El gran carnaval, Cautivos del mal, La ley de la fuerza del 52 y tantas y tantas. Y tantas y tantas películas. 200 lenguas de viaje submarino. Hombres temerarios. El loco del pelo rojo de 1956, que encarnó y dio vida a Vincent Van Gogh. Vikingos del 58, El discípulo del diablo del 59. En fin, que seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos. Espartaco, Un extraño en mi vida del año 60. Ciudad sin piedad del 61. Y tantas y tantas películas que no las vamos a decir aquí todas, claro. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y seguimos en el cine, y hay que ir al cine y en las salas Yelmo. Estreno en el corazón del mar. En el invierno de 1820, el ballenero, bueno, pues, es atracado por una ballena de un tamaño gigantesco. ¿Cómo se llega a conocer los tenebrosos secretos del mar? ¿Son reales? Quiero que me diga qué ocurrió. Cuénteme el secreto del Essex. No espero que un escritor lo entienda, señor Melville. Prométeme que volverás. Volveré como que el día es día, te lo prometo. Normalmente el capitán elige a su primer oficial. Un capitán experimentado, sí. Siglos antes de que los marineros temieran surcar los confines de la Tierra. ¡A cubierta, tripulación, a cubierta! Nosotros íbamos a surcar los confines de la cordura. Creo que ha visto cosas que nadie más ha visto. ¿Qué ocurre? ¡Abandonen todos el barco! ¡No podemos perder la esperanza! En el mar nos espera la muerte. También podríamos sobrevivir. No me falles, vamos a volver a casa. ¡Diga que está asustado! ¡Dígalo! Como hay Dios, que es mío. ¡Agarraos! Así que es verdad. Sí, demasiadas cosas lo son. En el corazón del mar, bueno, inspirada en la historia real en la que se basó, bueno, pues para Germán, para escribir el famoso retrato de Moby Dick. Es otra película que se puede ver allí en los cines Yelmo. El joven más desilusionado al ver que su desestructurada familia vuelve a enfrentarse, decide no celebrar la Navidad. Sin calefacción ni electricidad. Ni comida. Hay un montón de sobras, Howard. ¿Hay cerveza? Esto es muy raro. No hay coches, no hay ni un alma. ¿Cuánto más va a durar esto? Hemos oído algo en el desván. ¿Qué es eso? Santa Claus no va a venir este año. En su lugar viene un espíritu más antiguo y maligno. ¿Esos son pezuñas? ¿Son de alce? ¿De cabra? ¿Qué clase de cabra camina de pie? Su nombre es Krampus. Él y sus sirvientes no vienen a traer nada, sino a llevarse algo. ¡No separéis, manteneos juntos! Él es la sombra de Santa Claus. Bueno,

seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y esto ha sido por hoy para el cine, el espacio dedicado al cine aquí en el programa Relieves. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón de Sisión, ubicado en la calle Covadonga número 7 primero. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, que ya tenemos este el palmarés para... del, ¿cómo se dice?, del torneo de ajedrez. Sí, estamos a ver, expectantes. Te cuento, lo primero, lo más inmediato es hoy, que hoy mismo, que todavía hay tiempo para que la gente se acerque por aquí, porque empieza a las 8, la sesión de asemellar del mes de diciembre. Asemellar, quiero recordar, es un ciclo de carácter mensual en el que un fotógrafo asturiano pues muestra su trabajo, su obra a lo largo de toda su trayectoria, explica un poco cómo trabajó, cómo empezó, que sigue haciendo, y bueno, hay un intercambio con el público pues bastante interesante, y en concreto en el día de hoy es Ramón Fernández Raffer, que es un fotógrafo profesional, un fotógrafo que tiene su estudio de fotografía en Gijón y que a la vez también hace su parte no, bueno, más menos profesional o menos dedicada a vender fotografía o a, pues fotografía de paisaje y de personajes, ¿no? Pues lo que digo, hoy todavía a las 8 se puede venir aquí al Ateneo Obrero de Gijón a ver la sesión y compartirla con Raffer. Luego, ajá, eso es muy interesante siempre. Pues sí, apuntabas antes el ajedrez. El ajedrez concluyó nuestro 28 campeonato social de ajedrez el pasado viernes. Pasado viernes con la última ronda de partidas, contó con la participación de cerca de una treintena de jugadores. Hay que tener en cuenta que todos ellos socios de la entidad, porque es una de las características que tiene este torneo, que es un torneo hecho para socios de la entidad, y por tanto un torneo no solo competitivo, que también, de hecho luego comentaremos el palmarés, sino que tiene una parte participativa, ¿no?, y de confraternización entre los socios ajedrecistas, que a lo largo del año pues también compiten en otros campeonatos por equipos o individuales. Pues bien, en este campeonato social, en el 28, ya tenemos el podium, y puedo decir que el primero fue Joel Rodríguez Modroño, el segundo fue Luis Miguel Fernández Ponce, y el tercer puesto fue ocupado por Santiago Menéndez Villar. comentar así, bueno, para los que a lo mejor los nombres no les diga mucho, tanto el primero como el tercero son promesas ya consolidadas del ajedrez asturiano con su trayectoria, y el segundo puesto, el de Luis Miguel Fernández Ponce, es el de un veterano, ya un clásico del ajedrez en Asturias, con una dilatada trayectoria a sus espaldas, que ha ganado en algunas ocasiones ya el torneo social nuestro. Y bueno, entre los tres, pues yo creo que también prestigian el hacia, no solo hacia adentro de la entidad, sino hacia afuera, lo que es este campeonato social. Y también el número de ediciones, 28, que es con carácter anual, también quiere decir que es un torneo pues seriamente consolidado. Y bueno, que tiene peso y tiene trayectoria en el ajedrez ateneísta y asturiano. Por supuesto. Bueno, pues nada, si no tienes nada más que decirnos... Sí, mira, sí, apuntamos una cosa, porque si volvemos a hablar el jueves que viene, el martes que viene también tenemos la sesión del mensual del ciclo Astura. El ciclo Astura es un ciclo que hacemos en colaboración la Asociación de Estudios Asturianos Astura y el Ateneo Obrero de Gijón, que pretende promover, difundir diferentes aspectos de la cultura asturiana, tradicional, histórica, pero también presente. Y en concreto, en esta ocasión, este martes 15, a las 8, nos va a visitar Ramón de Andrés, un reconocido profesor de filología española y miembro de la Academia de la Lingua, en fin, un estudioso importante en la lingua asturiana, y nos va a hablar un poco el tema de prometes, verdades y mentires alrededor de las lingües. Lo dejo ahí porque tiene un prometedor título y un prometedor contenido, y entonces también invito a todos aquellos que lo deseen a asistir a esta sesión, que es abierta a cualquier persona que quiera asistir a nuestro local social. Por supuesto. Bueno, pues nada, sin más, si no... De momento, como seguiremos hablando la semana que viene, pues ya vamos comentando las... Aunque ya hay cosas previstas para el resto del mes, pero prefiero... Sí. Vamos poco a poco. Sí, mejor. Es ir poco a poco. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Y hasta el jueves que viene. Muchas gracias a vosotros. Won't you come home, Bill Billy? Won't you come home? I'm feeling all alone. I'll do the cooking, honey, so you can get that scoff. I know I've done you wrong. You remember last winter, honey, when I put you out with nothing but a fine tooth comb. Now ain't it a shame? I know I'm to blame. Bill Bailey, won't you please come home? Yes, won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? Yes, I'll do that cooking, honey. Yeah, you gotta eat. Yeah, I know I done you wrong. Yes, baby, you remember last winter. Cold as a Norwegian. Nothing but a fine tooth comb. Babe, I know it's a shame. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Perdón. El 11 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, reuniremos a un importante consejo de sabios en un programa especial sobre el universo Star Wars, con motivo del estreno mundial de la nueva película de la saga. El próximo 11 de diciembre, a las 8:30, aquí en Radio Crash. Tú, desde luego que no. Expectación con Star Wars, el despertar de la fuerza. Yo decía no hace mucho que, a ver, con tanto marketing, tanta historia, no se iban a estrellar, pero puntos suspensivos. Me parece que al final va a tener un exitazo tremendo. Bueno, entradas creo que ya no hay para el estreno. Y los que no teníamos mucho interés en Star Wars, pues nada, que nos está entrando el gusanillo, que al final iremos a verla. No el día del estreno, pero bueno, otro día, cualquiera. No sé. De todas formas, tengo mis dudas todavía. Pero... Pero no cabe duda que hay gran, gran expectación a lo largo y ancho del planeta. Qué bien, 7. O sea que, bueno, veremos. Perdón. El 11 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, reuniremos a un importante consejo de sabios en un programa especial sobre el universo Star Wars, con motivo del estreno mundial de la nueva película de la saga. El próximo 11 de diciembre, a las 8:30, aquí en Radio Crash. Claro, Chiwi, también contamos contigo, tranquilo. I was the one who taught you all, you know. And your friend said you to make me sing another song. Mama, good luck, baby, with you. And may your future you won't fear. Bubba, I won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Look at your mama, someday you'll be sorry for brother. Mama says the way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all you know. And your little old friend said you to make me sing another song. Mama, good luck. Maybe with you, Papa Luther. Mama said, and may your future you won't fear. Dear, oh, there won't be another that treats you like a brother. Yes, someday. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. El programa casi decíamos que seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash con ese tema de Patti Smith cantando con U2, el pueblo tiene el poder. Pues ahora vamos a escucharlo para cerrar enseguida el programa por hoy, a Bruce Springsteen. Y a Ren. Yeah. I saw fountains like rain. The waters rise as we stroll. They're together with none to laugh or criticize. Free. pueblo tiene el poder. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a terminar el programa Relieves por hoy. Volveremos el próximo jueves. Y en fin, aquí estaremos. Relieves, que llega con todos vosotros todos los jueves alrededor de las 16:50, más o menos. Hasta las 18:50, más o menos. Y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ah, me olvidaba. Perdón. El 11 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, reuniremos a un importante consejo de sabios en un programa especial sobre el universo Star Wars, con motivo del estreno mundial de la nueva película de la saga, el próximo 11 de diciembre a las 8:30, aquí en Radio Crash. Claro, Chiwi, también contamos contigo, tranquilo.